esa botella estoy. En mi cabeza tengo claro pa' dónde es que voy. Hoy puse fin a mi tormento y paso lo peor. Lo que sucede en adelante será lo mejor. Mi gema cree que me estoy muriendo. La muy ilusa cree que estoy sufriendo. Y si algo tuve claro todo el tiempo es que tú no vales nada, mi amor. Ni siquiera la nombres. No vales nada, no hay por qué llorar. Pa' que no te asombres. Olvido fácil, no hay que recordar. Y si me buscas, pues hombre, ya yo sé qué contestar. Qué pena con vos, ¿cómo es que te llamas? ¿Cómo me dijiste que era tu nombre? Estoy sufriendo. Y si algo tuve claro todo el tiempo es que tú no vales nada, mi amor. Ni siquiera la nombres. No vales nada, no hay por qué llorar. Pa' que no te asombres. Olvido fácil, no hay que recordar. Y si me buscas, pues hombre, ya yo sé qué contestar. Pues hombre, que te dijera yo. La verdad no me acuerdo de vos, ¿de dónde o qué? Es que me hiciste daño, que conoce tu engaño. Se me acaba el mundo, pero el mundo malo. Estoy feliz porque todo esto se acaba. ¡Claro que estoy llorando porque tú te fuiste de la felicidad! Ahora no tengo tiempo para sentirme triste. ¡Ay, es que celebrar! No cree que me estoy muriendo. Cree que estoy sufriendo. Y si algo tuve claro todo el tiempo es que tú no vales nada, mi amor. Ni siquiera la nombres. No vales nada, no hay por qué llorar. Pa' que no te asombres. Olvido fácil, no hay que recordar. Y si me buscas, pues hombre, ya yo sé qué contestar. No hay tiempo, mona. Esto es talento, muchachos. No, ya no da ni lástima, hombre. Esto es talento, muchachos. Vea, come pa'l boom más bien.